tuyo y un cabrón te jode por ser tan mamón. Este cabrón y tu puta. Sí, dale, entrale, entrale. Sí, come lo que quiera. Un 15 minutos para que sean las 11 de la mañana en toda la República Argentina.